El príncipe Zion y Leon. Echo, echo. Mueca, mueca. Mami, yo a veces me pongo a pensar en ti. Y lo que me recuerdo son cosas malas y todo el daño que me hiciste. No te puedo decir que te deseo lo mejor del mundo. Hoy de nuevo me acuerdo de ti. Yo. Me visita la culpa, tu rostro y la vieja pregunta, que por qué después de tanto me duele más que nunca. Cuando pienso en ti y aquellas veces que me hacías sentir como si viajara el mundo contigo. Y aunque me duele en el corazón, aunque me duela y me ahogue en un mar de temor, trataré de vencer el temor. Ser el vencedor. Solo te diré una cosa, te deseo el mal amor. Solo te diré una cosa, te deseo. Un recuerdo que me llega, muy dentro de mi corazón navega. Es como si prendo el motor, pero el avión nunca despega. Es como si voy en un tren sin dirección y sin las vías. Esperando un chin de agua en corazones de sequía. Me conoces y sabes que era loco con mirarte. Pero olvidarte como yo empacar y irme un mundo aparte. Un mundo donde nadie sepa las angustias que yo siento. Te deseo lo mejor sabiendo que en verdad te miento. Ojalá y te pasen todas las cosas que a mí me pasaron. Problemas, depresiones, quizás ya se te olvidaron. Donde quiera que estés, quiero que entiendas y que sepas que ya he cerrado mi corazón pa' que más nunca quepa. Jamás volveré a pensarte, he decidido olvidarte ya, borrarte ya. Todos los sacrificios que nunca supiste valorizar, qué mal te va. Cuando no encuentres a alguien que te sepa amar, ahí es que me vas a recordar, pero lo siento porque será muy tarde ya. Cuando no encuentres a alguien que te sepa amar, ahí es que me vas a recordar, pero lo siento porque será muy te enamores de las flores de un poeta que te vende un mundo de 100,000 colores. Nunca selle un amor perfecto, vivan como reyes, pa' después yo ver como a los dos las naves se le estrellen. Lo profundo, yo mientras más te odio más me hundo, porque sé que por tu culpa yo ando solo en este mundo. Voy perdido, me han dicho 1,000 rumores al oído, 1,000 enfangues que tú te has tirado y ahora hace sentido lo que hiciste. Yo triste me sentí como mierda, un cero a la izquierda y es garantizado que yo te pierda. Pero dicen que el amor no mezcla con el vino. Mi mai me dice José, más adelante y más vecino. Vive gente, un amor pa' cada cual es diferente. A veces nunca llega, pero por lo menos casi siempre. Cuando te enamores, tú debes siempre recordar que cada cuento tiene su principio y su final.